absolutamente marginal y irrelevante. Eso es para la gilada y para hacer de cuenta que están, entre comillas, atacando a la casta, cuando en realidad están atacando los funcionarios. Sí tiene impacto en si el Estado puede funcionar o no puede funcionar, porque muchos de esos contratados probablemente trabajen en lugares que tienen que ver con la regulación de la contención y la regulación de lo que tienen que ser los precios o no tienen que ser los precios, de lo que tiene que ser el comportamiento de las empresas, que no pasa solamente por los precios, también pasa por incumplimientos de todo tipo regulatorios. Entonces, desmantelar el Estado tiene que ver no solamente en ese caso para ahorrar marginalmente plata, sino para evitar que se meta en cosas que los privados más desquiciados y más ambiciosos de ganar a toda costa plata sin que les importe el desarrollo del país o qué pasa con la población o qué pasa con las pymes y demás, ganen más plata. Esto es así. Entonces, ese doble objetivo no tiene nada que ver con bajar el déficit fiscal. Lo que tiene que ver es con evitar que el Estado se meta en las cosas que ellos no quieren que se metan. Ellos son Milei, Caputo, Macri y muchos que están detrás de ellos, esponsoreándolo como las grandes empresas multinacionales.